tengo. Ayer nació Yulisa, la hija que yo tengo. Una niña bonita que parece un lucero. Una niña bonita que parece un lucero. Y se llama Yulisa. La que Dios pudo darme y se llama Yulisa. Con su bella sonrisa se alegra el universo, tan lindo.